Juan Magán, Mambo Electrónico. Ey, España, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, Brasil. Cinturita 10, wow, wow. Bellísima. Perfecta de la cabeza a los pies. Cómo se mueve, venía bien. La cosa más sexy que he podido ver. You know how it is. Drop, drop, beat, beat it. Secret code.